Puntas de pie, como un ladrón llegó. Bajo del aire se acomodó. Soy tu compañero, soy tu buen amigo, no me canso de jugar. Soy como el ruidito de los corazones y te quiero acompañar. Yo no duermo nunca, nunca, nunca, y en cualquier momento me podés hablar. Estoy aquí, de pie. Se me ocurrieron algunos juegos para aprender. Te mostraré, tú elegirás el que te guste más. Soy tu compañero, soy tu buen amigo, no me canso de jugar. Soy como el ruidito de los corazones y te quiero acompañar. Yo no duermo nunca, nunca, nunca, y en cualquier momento me podés hablar.